regalo mi guitarra, porque sos una canción, una inspiración total, frutal, fatal, espectacular, pero hay que descansar en las plumas del pavo real, en el jardín de las delicias del porvenir. Ser mejor, siguiendo el ritmo de su corazón. Por la noche el cielo escondió los secretos de Reina Amor. Ella vive en la tierra, aunque a veces esté en el aire. Va a ser mejor, siguiendo el ritmo de su corazón. Por la mañana el cielo mostró que las cosas son como son. Cada día va a ser mejor.